Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buenos días, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Con buen ánimo comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Le damos la bienvenida, como siempre, agradeciendo el esfuerzo que se realiza y visibilizando ese esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico, el impecable y puntual Luis Yerloyo. En la narración estará acompañándoles Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. El primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro Moros, califica como exitosa su primera gira por Europa. Tras asistir a la cumbre del periodismo responsable, Villegas apuesta a un modelo alternativo de periodismo al alternativo periodismo neoliberal. En toda Venezuela, trabajadores y trabajadoras participaron en primera jornada de Mercal Obrero. Inaugurada la tercera expoferia científica y tecnológica en el estado Bolívar. Cultura. Centro Nacional de Danza continúa la programación en la Sala Juan Azujo. Las 15 letras del poema tropical de Armando Reverón serán presentadas por Régulo Pérez, artista plástico. La delegación de la Unión Europea en Venezuela y la Fundación Cinemateca Nacional inicia la décima edición del Festival Euroscopio. Regionales. En regionales tenemos que en el estado Carabobo se inicia la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filmen 2013. Y en nuestra entrevista hoy estaremos conversando con la poeta marroquí Lamia Elar Rani a propósito del Festival Mundial de Poesía 2013. Cultura al Día. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó en horas de la noche de este miércoles a la ciudad de Caracas luego de culminar su primera gira de trabajo desde que asumió la jefatura del Estado. Un viaje que calificó como exitoso y que lo llevó a la ciudad del Vaticano, Italia, Portugal y Francia. También así lo expresó el mandatario a través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro. Maduro, luego de venir de tierras parisinas y sostener un encuentro con el mandatario francés François Hollande, anunció que sentaron las bases para establecer una alianza estratégica que pretende también ser motor de una mayor cooperación entre Europa y Latinoamérica. Hemos conversado y hecho un balance de los distintos temas de trabajo que tienen nuestros países. Ahora en julio ya vamos a tener la cuarta comisión mixta de alto nivel en Caracas. Ahí vamos a ordenar el nuevo mapa para un relacionamiento superior entre Francia y Venezuela. Para ir construyendo un documento en función de una alianza estratégica de desarrollo económico y de desarrollo de las relaciones en todos los planos. Yo le he dicho al presidente Hollande que nosotros tenemos el gran reto del desarrollo industrial tecnológico en Venezuela. Y le he pedido apoyo a él, a Francia, para que Venezuela tome el rumbo más sólido que se pueda en el desarrollo industrial de nuestro país, el desarrollo de la tecnología más avanzada. El presidente Maduro fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetí, Estado Vargas, por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza y parte de su gabinete ministerial, a quienes anunció que se incorporará de inmediato a las labores de gobierno. El dignatario venezolano continuará este jueves su gobierno de calle, una estrategia con la cual Maduro y su equipo de trabajo visitan las distintas regiones del país para conocer la realidad de cada una de ellas y así brindar mayor atención a temas prioritarios como salud, educación, vivienda, poder popular y seguridad. El titular del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, aseguró este miércoles que someter al escrutinio público el papel de los medios y el periodismo es un avance para la sociedad actual, ya que hace 15 o 20 años era inimaginable que se diera una cumbre sobre periodismo responsable. Así lo dio a conocer el alto funcionario desde Ecuador, donde se realiza la primera cumbre del periodismo responsable organizada por la Unión de Naciones Suramericanas, a la cual asistió. Nuestro clamor porque cada vez se expanda más esta señal de los pueblos por América Latina y por el planeta, que es como la espada de Bolívar, que anda por allí todavía emancipando. Bueno, y esta cumbre está justamente en esa misma dirección. Lo primero que debo decirles respecto de este evento es que gracias a Dios se da y que tenía que ser UNASUR la que lo organizara. No podía ser otro organismo internacional, sino uno de los que han nacido al influjo de estos nuevos tiempos de revolución, de transformaciones que han tomado cuerpo acá en América Latina y en el planeta. UNASUR, hechura de la Unión Latinoamericana, pues ha sido la organizadora de esta cumbre por un periodismo responsable para los nuevos tiempos. Es un tema invisible y tabú para muchos, y era un tema invisible y tabú para todos hasta hace relativamente poco. Hace unos 15, 20 años era inimaginable que se diera una cumbre internacional sobre este tema, porque el poder de las corporaciones mediáticas era un poder invisible, que además más poder era en la medida en que más invisible se pretendía. De igual forma apuntó que grupos transnacionales, la burguesía internacional y dueños de medios obedecen a un pensamiento único neoliberal y capitalista. Es por esa razón que se hace imperativa la realización de este tipo de actividades que promuevan un periodismo ético, serio y responsable. Son las 12:08 minutos. Con operativos realizados en todo el país, la misión Mercal Obrero fue lanzada este miércoles para atender a 23.000 trabajadores de 32 instituciones del Estado y los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Cultura, Salud, Ambiente, Mujer e Igualdad de Género, Relaciones de Justicia y Paz y Agricultura y Tierra. El nuevo programa ofrece un paquete de productos que tiene un costo de 704 bolívares con 31 céntimos, mientras que en el mercado privado el precio oscila entre 1.680,97 bolívares, lo que representa un ahorro significativo para el bolsillo de los trabajadores. Esta información la dio a conocer el ministro para la Alimentación, Félix Osorio. Estamos aquí dando la respuesta porque esto es parte del ahorro para nuestros trabajadores. Digamos que es parte del trabajo, del ahorro del salario social. Nosotros dándole estos precios de Mercal o Pedeval, dependiendo de la institución que estemos atendiendo, que le damos al trabajador que puede tranquilamente comprar sus alimentos y llevárselo a su familia. Va a haber operativos a cielo abierto como este, van a haber actividades donde el personal, digamos, organizado, el personal de trabajadores organizados, ya sea sindicato o consejo de trabajadores, van y retiran la comida en nuestros centros de acopio, luego ellos mismos la distribuyen en sus espacios de trabajo y luego a través del ente ellos recogerán el dinero, ya sea por nómina o sea por el aporte del trabajador. Eso se lo estamos dejando a iniciativa de las organizaciones y a iniciativa del personal directivo de las diferentes instituciones. En esta primera jornada, el Gobierno Nacional distribuyó 900 toneladas de alimentos en todo el país, garantizando que productos de la cesta básica estén presentes en la mesa de la familia venezolana. Cultura. Este miércoles 19 de junio fue inaugurada la tercera Expoferia Científica y Tecnológica en el Estado Bolívar, con la participación de varias universidades del país. El objetivo es avanzar en el quinto plan histórico de la patria impulsado por el líder máximo de la revolución, Hugo Chávez, el cual contó con la presencia del vicepresidente ejecutivo de la nación, Jorge Arreaza, y el ministro para la educación universitaria, Pedro Calzadilla. Te cuento, bueno, este año celebramos el 10º aniversario del Festival de Cine Europeo, que es mejor conocido como Euroscopio, y bueno, estamos muy contentos de llegar a este 10º aniversario. Este año vienen películas de 8 países, entre lo que está Alemania. Continuamos con más información. El vicepresidente ejecutivo de la República anunció que en los próximos días serán entregados 303.500.000 bolívares para 377 proyectos que fortalecerán los espacios de las universidades de todo el país. Son las 12:11 minutos. Cultura al día. Para este jueves 20 y el viernes 21, la Sala Juan Azujo será el epicentro de la danza, donde el sabor de nuestras manifestaciones tradicionales latentes de los estados Zulia, Mérida, Lara, Carabobo, Cojedes, Guárico y Anzoátegui serán presentadas a través de los bailes y músicas de la Compañía Nacional de Danza Tradicional. Estas funciones se llevarán a cabo a las 6:30 de la tarde con entrada gratuita respetando la capacidad de la sala. Fabiana Facio, coordinadora del Centro Nacional de Danza, indicó más acerca de esta información. Seguidamente, el viernes 27 de junio, en este mismo espacio, se llevará a cabo la primera función foro para niños y niñas en edad escolar desde las 9 de la mañana. Esta actividad tiene como propósito desarrollar de manera didáctica su capacidad para interpretar la danza y sus diferentes géneros. Las instituciones educativas que deseen participar pueden escribir al correo fundatencionalciudadanotodounido@gmail.com o comunicarse por los siguientes teléfonos: 0212-482-4033 y 482-4001. Cultura. La Fundación Casa del Artista tendrá el honor de recibir a Régulo Pérez, artista plástico, este jueves 20 de junio a las 4 de la tarde para la presentación de su libro Las 15 letras del poema tradicional que escribió Armando Reverón. De esta manera los usuarios podrán disfrutar del conversatorio que será presentado por Régulo Pérez, quien adelantó que la creación de este libro fue una suerte de química perfecta. Hace aproximadamente 4 años, cuando el Instituto Armando Reverón lo invitó a conversar sobre el pintor de Macuto, así lo destacó Lisette Torres Olgo, presidenta de la Casa del Artista. A través de los ojos de Reverón, pero también la interpretación de gran maestro Régulo Pérez. Régulo Pérez es uno de los seres más simples y auténticos en materia de las artes plásticas, aunque cuando él tiene dos menciones, tiene la mención dibujo y grabado en Premio Nacional en 1970 y la pintura en 1977, él nunca se alejó de la formación. Recientemente está jubilado de la universidad donde daba clase y él sigue impartiendo su conocimiento. Entrada es libre, todo el que quiera asistir y acompañarlo a él y acompañar a estos hombres que representan la historia de Venezuela y que pueden a través de su voz conocer mejor de qué se trata el libro. Lisette Torres Olmos también destacó que de esta manera surgió un libro como caricaturas y texto de Régulo Pérez, prologado por el poeta Gustavo Pereira y editado por el Fondo Editorial IPASME, que lleva por título Las 15 letras del poema tropical que escribió Armando Reverón, que fue el artista plástico venezolano considerado el mejor del siglo XX. Son las 12:14 minutos. Regionales. Se inicia desde este 19 y hasta el 22 de junio en el estado Carabobo la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela 2013, con la participación de 30 casas editoriales de saberes literarios del país. La Feria Internacional del Libro se materializó con la idea de crear y contribuir al desarrollo cultural en materia literaria, teniendo en cuenta que el comandante Chávez siempre será la figura principal de este gran evento literario. Así lo indicó Natalie Bustamante, directora del Gabinete de Cultura de esta entidad. Estamos realizando lo que sería la invitación para que la gente nos acompañe a la Feria Internacional del Libro Filben 2013 en su novena edición, que va a llevar desde el 19 al 22 de junio en los espacios del Museo de Arte de Valencia. También Bustamante añadió que este año la feria se hará en homenaje al poeta Gustavo Pereira y que por solicitud de la comunidad carabobeña, el tradicional pabellón infantil se hará en conmemoración del presidente fallecido y líder eterno Hugo Chávez. También agregó que podrán encontrar los libros nacionales e internacionales en las librerías del sur del país. En alianza con la delegación de la Unión Europea en Venezuela y la Fundación Cinemateca Nacional, inicia este viernes 21 de junio la 10ª edición del Festival Euroscopio, con presentaciones de 8 películas internacionales entre Alemania, España, Portugal, Polonia, Austria, Italia y Francia. También se proyectarán 14 largometrajes que traen las distintas embajadas e institutos culturales de la Unión Europea presentes en Venezuela. Y la colaboración del Gran Cine, quien aporta 2 películas, así como informó Gisela González, asesora de prensa. González también comentó que este año el festival contará con exhibición de 12 títulos cinematográficos que a través de perspectivas estéticas y culturales disímiles tocarán historias universales que tratan el valor de los derechos ciudadanos. Son las 12:16 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, ya tenemos a nuestra entrevistada de hoy, sí, me dice producción, la tenemos vía telefónica. Tenemos el honor de tener hoy a una poeta, ella es Lamia Elam Rani, creo que lo pronuncié bien, Lamia. Ella viene de Marruecos. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a entrar con ustedes en directo en la radio. Qué bueno, hablas perfecto castellano, qué bueno. ¿Aló? ¿Perdón? Que hablas muy bien el castellano. Sí, porque vivo en España desde hace 7 años. Sí, pero incluso no se te nota el cantado, el acentico, ¿no? Español, ¿no? eres de Marruecos. Sí, soy de Marruecos. Nacida, nacionalizada en Marruecos y pasado toda la vida en Marruecos, sí. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo tienes en España? Pues como 7 años, haciendo el doctorado en periodismo. Qué bueno. ¿Y qué tal Marruecos? Me imagino que tienes 7 años, pero en estos 7 años estás muy pendiente de tu tierra. Sí, hombre, he ido yo siempre a Marruecos cada 3-4 meses, pues me he vuelto a Marruecos, que ahí está mi familia, desde luego. Claro. ¿Primera vez en Venezuela? Sí, la primera vez que vengo a Venezuela y he tenido el honor pues de participar en el 10º Festival Mundial de Poesía y encontrarme con otros poetas de otras nacionalidades como la India, China, Corea del Sur, México, Chile, Argentina y otros más. Y ya la había... verdad que ha sido un honor para mí pues poder aportar pues la voz de una mujer árabe y en particular marroquí a este festival. Sí. ¿Eres musulmana? Sí, soy musulmana, sí. Que además es completa el abanico de colores que traes de fuera. Efectivamente, sí. Sí. Lamia, ¿tu poesía sobre qué versa y más o menos cómo van a ser las actividades en las cuales tú estás participando acá? Bueno, yo escribo una poesía social en el que me baso prácticamente en 2 temas fundamentales, que es el tema de la inmigración, que hemos sufrido durante muchos años en Marruecos por la cercanía de estar cerca de Europa. Uh-huh. Y lo es similar, por ejemplo, al problema que tienen en México con Estados Unidos, por uh-huh. Todo el mundo pues quiere inmigrar en busca de una utopía, que es el mundo, por ejemplo, para los norteafricanos y Marruecos en particular, en que la gente joven pues busca llegar a Europa de cualquier manera y el problema que tenemos de las pateras que se hunden en el estrecho y muere mucha gente joven. Sí. Entonces todo ese sufrimiento lo intento reflejar en la poesía y darle voz a ese problema que tenemos y también pues el tema de la mujer, de la mujer, el feminismo árabe, uh-huh. el maltrato, el machismo. La visión de una mujer árabe, cómo ha cambiado y cómo pues ha sufrido durante muchos siglos, ¿no? Sí. Lamia, hablando de sufrimiento, creo que por ahí me comentó una frase que se me acaba de ocurrir, un pajarito, me dijo un pajarito, ajá, que tú sufriste una caída. Uh-huh. Efectivamente, sí, tengo aquí la pierna pues con escayola. Uh-huh. Y sí, es una férula que tiene allí. Sí, okay. Sí, me salió el líquido de la rodilla, un percance en el aeropuerto viniendo para acá en Sevilla, pues sí, se me complicó un poco en el aeropuerto español. Sí, en Sevilla tuve un percance, uh-huh, con la maleta y eso, y claro, pues al subir al avión, luego las largas horas para venir hasta acá, pues se me complicó un poco, pero bueno, estoy bien. Estoy pero bien. Qué bueno, porque no te devolviste, eso no te detuvo, qué bueno. Qué no, bueno. No, he tenido la valentía y además he tenido muchísimas ganas de estar aquí por primera vez en Caracas y era un sueño para mí y la oportunidad no la podía desperdiciar ni por la rodilla ni por la escayola. Claro, claro. Mira, y cuéntanos más o menos tu participación, cómo va a ser, qué cosas. Ya no, me acabas de describir tu obra, ¿no? De qué versa, sobre qué cosas. Además que siempre los poetas son una especie de voces, de labios, de bocas de la gente que quizás no haya cómo expresarse y ustedes interpretan todo un sentimiento de una colectividad. Y además entonces lo dicen de una forma en la que casi todo el mundo lo entiende, ¿no? Efectivamente, sí, esa es nuestra visión del mundo y uh-huh. hacemos una especie de radiografía social para poder darle voz y al drama, digamos, social, pero ponerlo en palabras en que se puedan entender y además que sean emotivas para que la gente lo pueda retener también después. Efectivamente, o sea, qué no bueno. Aquí lo que hacemos, además me parece muy importante este festival porque traspasamos barreras, fronteras, barreras mentales, religiosas, para poder conectar el ser humano con el otro. Y eso creo que este tipo de festivales, la verdad que están muy bien organizados aquí y nos dan la oportunidad también de cambiar nuestra visión sobre lo que creíamos que era Venezuela y sobre lo que creíamos que también... Te adelantaste una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué era lo que antes tenías, qué idea tenías de Venezuela, de Caracas, de los venezolanos? Sí, la verdad, hemos tenido muy poca información que nos llega al extranjero, sobre todo sobre exactamente, pues, Venezuela, pues, sufre de alguna manera de poca información fuera. Yo intenté, pues, buscar información para saber, porque yo, si me hubiera pasado lo de la rodilla, iba a tener que irme a Cojedes, tenía unas actividades allí y iba a volver hoy pero empecé a buscar un poco de información sobre Caracas, sobre Cojedes, sobre qué podía visitar, qué podía, pues, gastronomía típica y la verdad que me costó mucho. Incluso recuerdo que lo comenté a mi hermana, le dije qué raro, es no hay muy poca información y lo malo es que los medios de comunicación también intentan perjudicar un poco o difundir alguna cosa que es la imagen llena de clichés, ¿no? Sí. Que nos invaden y se establecen en nuestra mente y la verdad este tipo de festivales, incluso de viajes al extranjero, que nos ayuda es a acabar con todo esto. Y estos clichés. Claro, con todas esas matrices que son creadas. Eso es, desde que vine, pues la gente muy amable, muy son como amigos, muy son gente muy cercana, que me ha tratado estupendamente. La imagen desde el exterior es como Venezuela es un país muy cerrado, pero cuando vienes aquí y te encuentras con un festival internacional de este tamaño, te das cuenta que la verdad que no es así. No, y a pesar no solamente de un festival, sino que ya han sido muchos. Pero eso es, son 10 ya. Sí, no, y de otras cosas también, de música, de libros. Tenemos la Feria Internacional del Libro, que ahorita está itinerando en Carabobo, por ejemplo, que es otro estado del interior. Pero no nos separemos un poco del tema. Lamia, ¿tú podrás, por casualidad, si tienes por ahí un escrito tuyo, darnos esa poesía que habla sobre la mujer musulmana en Marruecos y lo que puede quizás vivir otras mujeres musulmanas en otras partes del mundo, que quizás en Venezuela también, no sé? Sí, eso es la conexión. Por eso mañana tenemos una conferencia sobre la incorporación de la mujer a la poesía árabe, que la vamos a hacer en el Instituto de la Mujer. A las 11 de la mañana y luego por la tarde tenemos un recital en José Félix Rivas a las 6:30 de la tarde. Sí. Y la verdad es que sí. Y el sábado en el Parque del Este a las las 11 de la mañana. Ah, estás buscando la información, ya entendí, ya porque se fue un poquito el audio. Por aquí estamos viendo unas fotos tuyas. Ah, sí. Ajá. Claro, para yo tener más o menos una idea de con quién estoy hablando. De cómo estoy. Sí. No, sino entonces, que estamos buscando información tuya y también aparecen. Ok. Lamia. Entonces lo que estaba diciendo es que la poesía, este tipo de poesía, no intento que sea universal. O sea, bueno. A través de las conferencias incluso que hago en varios países latinos como México, Brasil, Chile, la gente encuentro que hay el machismo este que también nos intentan encerrar a la mujer árabe como si fuera una mujer claustrada o como se dice en español, o sea, como una mujer encerrada en una sociedad que no tiene encerrada, ni voz ni voto. Y además el peso de la religión, del Islam y eso, como que perjudica mucho la imagen de la mujer árabe. Sí. Y cuando analizamos el por qué y el cómo, nos damos cuenta que somos muy similares. O sea, el machismo no tiene nacionalidad ni tiene religión. Es una cosa universal en el que a lo mejor pues se nota más en un sitio o se nota más en otro. Claro. Pero contactando con las mujeres, pues te das cuenta o nos damos cuenta que hay muchas cosas similares. Incluso la lucha común, que ahora mismo pues el tema de género a nivel mundial, claro, apoyado por la ONU, por la UNESCO, y eso pues ha ayudado a que las mujeres pues tengamos más derechos en todos los países, incluidos los países árabes. Mujeres al poder, mujeres al poder. Mujeres al poder. Yo soy un ferviente creedor de que cuando las mujeres gobiernen más, creo que va a haber menos guerras, porque... Pues sí. Son quienes les duelen los hijos y no creo que sea tan fácil mandar a hijos de los demás a un campo a de batalla. Tierra. Pero bueno, es una apreciación individual. Camarada, compañera poeta, ¿usted me puede ayudar con una poesía suya y engalanar esta entrevista? Sí, yo voy a leer un poema que en árabe primero. Ah, perfecto. No sé cuánto tiempo disponemos, pero... Disponemos de 2 minutos. 2 minutos. Vale, pues... A ver si encuentro el poema rápido. A ver, bueno, voy a leerlo en español. O si quieres lo leo también en árabe. Bueno, como tú quieras. Bueno, lo leo en español mejor, porque disponemos de muy poco tiempo. Ah, vale. Mujeres de especias. Soy yo, la mujer que marginas. Escondes detrás de los arabescos, como una lavanda la privas de derrochar dolor por los atardeceres. Soy esa mujer que amas por minúsculos instantes los fines de semana, la que ignoras tras espantar tus fantasmas, la que odias cuando te acaricias sin permiso, a la que gritas cuando desaparece el olor de las especias quemadas al mediodía. Soy la mujer a la que no te atreves a llamar ni a mirar cuando no sabes ni puedes ser un hombre. ¡Wow! Lamia, pero nos has dejado aquí a todos. El operador, hay dos operadores ahorita, están las muchachas de producción y nos hemos quedado. ¿Dónde podemos conseguir tu poesía en internet? ¿Cómo podemos acercarnos más a tu obra? Pues poniendo mi nombre normalmente en Google, hay revistas electrónicas que han publicado mis poemas. Tengo un libro que se llama Tormenta de Especias, que está publicado, un poemario mío. ¿Que es de donde nos acabas de leer? Este es un poema inédito que estoy reuniendo unos poemas. Gracias por eso, entonces. Muchas gracias. Claro, nos estás dando casi que la primicia, ¿no? Si está inédito. Sí. Qué bueno. Sí, muchas gracias. Entonces estoy intentando ver cómo lo puedo publicar aquí en Latinoamérica porque... El problema es que cuando he publicado mis poemas y mis libros en España, pues el acceso, yo vengo mucho a Latinoamérica y para traer libros pues es un poco pesado, luego ya se están escaseando los ejemplares y estoy intentando pues ver cómo podría yo publicar aquí este próximo libro mío. Qué bueno, te deseamos mucho éxito, seguramente por ahí puede en Venezuela haber una respuesta para eso, pero Lamia, te deseamos el éxito, te lo reitero nuevamente, Y muchísimas gracias por haber venido, gracias incluso por tomarte estos minutos, que sabemos que estás en silla de ruedas por el accidente y has tenido la bondad de darnos la entrevista. Muchas gracias, mucho éxito y por supuesto que sigas disfrutando tu estadía aquí en Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Que estés muy bien, producción, luego te volvemos a llamar. Gracias, hasta luego. Que estés bien. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, acabamos de hablar con la poeta Lamia Elamrani. Ella es de Marruecos y está acá a propósito del 10º Festival Mundial de Poesía 2013. Con esta información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del titular Fidel Barbarito. En la redacción y producción de este noticiero está Sinamay González y Justin Fleire. En el control técnico el señor Luis Arloyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes.